Ricardo, es como que enterré mi segundo papá, ¿viste? ¿Cuándo te hiciste tatuaje? Ayer o anteayer, el miércoles en lo del Bomba. Ajá, acá en Bomba Tatú, claro. ¿Y es el sello? ¿Está bien? Es la firma de él. Claro. Y Seba, el Bomba me dijo, ¿por qué no le pones de Carbamieta? Y me pareció completo. Yo le decía al Richard, ¿viste? Me quería ponerle al Richard abajo, pero bueno, me pareció más serio y más completo. Me tiene firmado entonces ya. Che, ¿y dónde te tatuaste? Me lo hice en la espalda. Yo todos los tatuajes los tengo en la espalda. Ajá. Tengo un hombro que es de mis sobrinos y tengo un hombro que es mío. Así que tengo un par de sellos, unos sellos triqueles celtas, y tengo a Pedrito, mi ahijado. Uh-huh. En la parte del cuello es de mi vieja, ¿viste? Tengo el nombre de ella escrito por ella y, bueno, un par de cosas más para... Pero bueno, no, yo a Ricardo lo quería mucho. Me pareció un honor, no sé. Sí, yo a ellos le hago mucho, así que empecé haciéndole cosas, empecé y me adoptaron, ¿me entendés? O sea, en mi familia, yo no tengo familia Cañuelas, y en mi familia hoy en Cañuelas es la... Son los míos también, ¿me entendés? Uh-huh. Tengo amigos, pero no familia. ¿Y le mostraste el tatuaje a la familia? ¿Qué te dijeron? Sí, están todos enloquecidos porque Seba se lo va a hacer, Lola, la nieta de Ricardo, también se lo va a hacer, así que se viene por lo menos dos o tres más del sello del Richard. Sí. Sebastián es el hijo de Ricardo. Sí. Lola es la nieta. Les caí, les toqué timbre, o me alzaron un día, porque yo al principio cuando... viajaba, iba a dedo, viste, estaba seco y me costaba mucho, y ellos me alzaron, me empezaron a dar el laburo, y bueno, cayó de maduro que, bueno, Richard es un tipo muy querible, lo amé como si fuera mi viejo, y no, dos, tres semanas, quedó, 24 días, no sé, no llevo la fecha, pero... Lo tenía como que había sido... No, hace poquito. Un mes, no sé, claro. Si hace un mes. Está 24. Están todas las entrañas a flor de piel, ¿no? Está todo muy fresco. ¿Y en el estudio quién quedó? ¿Sebastián? Queda Sebastián, sí. ¿Y vos seguís laburando? Sí, yo sigo con ellos, sí. A lo que sea, a lo que necesite. Sí, no por meter la cuchara, pero digo, lo que debe ser todos los días salir ahí, ¿no? No, es una cosa, subir y no encontrarlo. Porque vos sabés que a mí me contaban de que un tipo que... Vos confirmamelo, ¿se levantaba a laburar 4 o 5 de la mañana? Sí, él se levantaba de pijama y decía que si se vestía no, ya no podía pensar, ¿viste? Y él laburaba mucho, sí, muy temprano, sí. A mí me llamaba a 6:50, yo iba, le silbaba y por el balcón me tiraba los trámites, ¿viste? No, es nada... Eso me va a faltar, va a ser bravo no tenerlo. ¿Cuándo decidiste tatuártelo? El día que se fue.